y hoy abre sus puertas para encontrarse dentro, entre otras muchas cosas, gigantes, gigantes en el pasado. Es un tema que vamos a hablar y vamos a desarrollar junto a Josep en Guijarro. Josep, muy buenas. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Josep? Bienvenido aquí a Los Madriles. Gracias. Que te escuchamos muy bien, pero no estás con nosotros, ¿eh? Claro, la cosa cambia, ¿no? Sí, el verse las caras, el poner expresividad y personalidad, yo creo que es un factor X. Acabas de publicar el libro Aliens Ancestrales en Luciérnaga. Hablas también de los gigantes, hoy vamos a hablar de los gigantes y de otras muchas cosas. Pero la búsqueda en el pasado, ¿verdad que todavía parece que hay tantas piezas? Lo decíamos al comienzo de la temporada, hay tantas piezas, tantos agujeros negros. Hemos hecho un pasado muy lineal, pero cada día que abrimos el periódico y hay un descubrimiento nuevo, hay que reescribir el pasado, ¿no? Sí, hay muchísimas cosas que no encajan y tú lo sabes bien, Bruno. Nos conocemos desde hace más de un cuarto de siglo, que se dice pronto, y hemos seguido, si tú quieres, líneas muy parejas de investigación. Ambos empezamos estudiando y apasionándonos, investigando por los objetos volantes no identificados, y casi como una prolongación de aquellos estudios que iniciaron Erich von Däniken, Peter Krasa, Peter Colosimo y otros tantos, siempre sentimos esa necesidad de buscar una conexión entre los modernos objetos volantes no identificados y aquellos acontecimientos que quedaron impregnados en leyendas, en mitos universales y que fueron de algún modo vinculados a lo que llamamos los dioses de la antigüedad. Yo no tengo clara, te lo digo con sinceridad, que aquellos ovnis de hoy tengan que ver con aquellos dioses del pasado. Al menos su forma de conectar con los seres humanos es muy distinta a lo que encontramos en los textos, no solo bíblicos, sumerios, babilónicos, hindúes, precolombinos, etcétera, a los que podemos encontrar en las modernas narraciones, aunque en efecto existen ciertos puntos de conexión. Y en el libro, por ejemplo, hablo de un estudio poco conocido que fue publicado por la NASA, sorprendentemente, se puede encontrar en su página de pública en internet, de un astrónomo que tiene algo más de 200 trabajos de astrofísica publicados y que en uno de ellos habla de una conexión entre los textos clásicos de Plutarco, de Tito Livio, en fin, los clásicos de toda la vida, y lo que llamaríamos ovnis. Por lo tanto, no es una, entre comillas, paja mental de un servidor el que intente buscar ese tipo de conexiones, sino que me parece algo legítimo. Y en efecto, parece que el pasado sigue teniendo muchas brechas que nos invitan a reescribir la historia, algo para lo que en general las castas académicas se resisten, ¿no? Parece que cueste mucho esto de tener que desconectar cables que ya están conectados. Y es lo que hace que, en definitiva, cobre sentido un poco nuestra misión como heterodoxos de querer sensibilizar aspectos de esa realidad. En esos tiempos de los que hablabas, hace un cuarto de siglo, leíamos mucho y a mí me ha gustado volver a leerlo y volver a escuchar esa expresión que luego parece que ha quedado olvidada, pero es que es real. El Génesis, el Antiguo Testamento, habla de los Elohim, los hijos de los dioses, que luego lo encontramos, no es algo judeocristiano, encontramos esa descripción con diferentes nombres en diferentes culturas. Evidentemente existieron, por lo menos para aquellos hombres y para aquellas personas, y esos Elohim, esos dioses, significaban algo para ellos. Agradezco que utilices el plural, Elohim. Pese a que los teólogos suelen referirse a ellos como el superlativo de Dios, es el plural de Dios. Elohim sería dioses. Y como bien dices, tampoco tiene que ver únicamente en la órbita de lo judeocristiano. A poco que profundicemos, nos daremos cuenta que gran parte de la cultura católica está heredada de otras civilizaciones. Hay estudios extensísimos que han intentado buscar vínculos, por ejemplo, con la cultura egipcia. Y yo en Aliens Ancestrales establezco incluso una conexión más allá en el tiempo, buscando similitudes con la cultura sumeria. Y parece que existe una especie de lazo de conexión cultural entre sumerios, acadios, babilónicos, mesopotámicos, egipcio, y hasta ahí, digamos, entra dentro de lo racional. Pero cuando esos mismos mitos y esos mismos dioses, en plural, esos Elohim, que es traducido como dioses, pero esa misma palabra en hebreo puede ser traducida como los resplandecientes, vamos a encontrar alusiones a esos resplandecientes en la cultura mexicana, mexica, inca, maya y azteca, la vamos a encontrar en el Valle del Indo, la vamos a encontrar de nuevo en Mesopotamia y la vamos a encontrar en un amplio abanico cultural que no es explicable según los cánones de la historiografía oficial. Por ejemplo, en Egipto hay mucho conocimiento en torno a esa astronomía, ese mirar al cielo, incluso la construcción de las pirámides, y hacías alusión a los resplandecientes. También hay por ahí una lista sobre unos supuestos resplandecientes. Los hijos de Horus, los Enshu-Hor. Los Enshu-Hor. Cuéntanos, ¿qué son los Enshu-Hor? Verás, es un aspecto verdaderamente fascinante y, como decía antes Bruno, que nos obliga a reescribir cosas. Digamos que los historiadores establecen una cronología de los faraones de Egipto en tres periodos dinásticos que llamamos periodo antiguo, medio y nuevo, que se aleja en el tiempo de 4.600 años antes de Cristo hasta el 30 antes de Cristo. Parece que hay un canon, que es conocido como canon de Turín, es un papiro que se conserva fragmentariamente en esa población italiana, que contiene una cronología desde Menes, el primer faraón, hasta el último que nosotros conocemos. Pero lo curioso es que habla de dinastías previas a Menes y que se extenderían hasta el 11.000 antes de Cristo. ¿Quiénes son esos faraones? Bueno, pues habla de unos seres, mitad hombre y mitad otra cosa, vamos, en muchos casos se trata de cabeza de animal o de seres híbridos, que son conocidos como los resplandecientes, los Shemsu-Hor, los hijos de Horus, los compañeros de Horus, y que serían los responsables de haber enseñado el arte de esculpir la piedra, de la construcción, también de la agricultura y, en fin, de las ciencias que llevaron a cabo la civilización egipcia. Esto es verdaderamente sorprendente, porque si asumimos que la cronología es superpulcra en los tiempos que conocemos, ¿por qué tenemos que poner en duda el resto? Simplemente porque habla de seres extraordinarios, porque habla de semidioses. La pregunta es, ¿y no podrían ser esos semidioses seres que hayan venido de otros planetas? En esa búsqueda que has llevado a cabo durante mucho tiempo para el canal Historia por un lado, para este libro por otro, te has encontrado con muchos testimonios y además no tan lejos, no hay que buscar tan lejos de la existencia de esos seres casi divinizados por los diferentes pueblos de la antigüedad y además que tenían una característica, algunos de ellos, que es de lo que hablamos, son los gigantes, ¿no? Sí. Cuando hablamos de gigantes, en general, las personas suelen imaginarse pues alguien de una envergadura prácticamente titánica. A ver, ¿de cuántos metros estamos hablando? Ahí está. Y las evidencias que al menos yo he podido ver y constatar, nada tienen que ver con esas cientos de miles de fotografías que se mueven por internet y que, en general, son fraudes, son retoques de Photoshop. Decías, no muy lejos, es verdad. En Barcelona, en el Museo Arqueológico, no están expuestos, están en las trastiendas, en una especie de museo del horror que componen prácticamente todas las estanterías del laboratorio forense, se encuentra el cráneo de un ser gigantesco de 2,30 metros, cuando la medida, digamos, estandarizada de la época, pues no superaba el 1,5 metros de altura. Por lo tanto, para aquellas personas, un ser de como Tachenko o como Romay, pues era un gigante, obviamente, ¿no? Algunos de estos seres Por ejemplo, yo he tenido oportunidad de ver huesos parecidos en Azerbaiyán, por ejemplo, en muy cerca de la cordillera de los Cárpatos y también en Serbia. He encontrado huesos de 2,30 metros y además en enterramientos, por ejemplo, el de Serbia me parece significativo, en Lepenski Vir, un yacimiento muy curioso con una antigüedad remotísima que se puede establecer en 17.000 años, en ese periodo, es decir, 17.000 años hasta prácticamente el 7.000 antes de Cristo, huesos de 2,30 metros que además han sido enterrados en posturas muy llamativas, por ejemplo, recreando la flor del loto. ¿Por qué ese extraño enterramiento? Otro, por ejemplo, de los esqueletos estaba enterrado al lado de una cabeza de un uro, ¿no? No sé si significando que a lo mejor el uro fue quien causó la muerte o que aquel debía de ser una especie de animal totémico por alguna extraña circunstancia que se nos escapa. Parece que la dieta que estos hombres que están junto al Danubio comían estaba basada básicamente, valga la redundancia, en pescado. Y no se explican cómo estos dos seres podían tener este desarrollo extraordinario de 2,30 metros. No son dos ejemplos aislados. Encontramos las alusiones, al menos en textos y antiguas leyendas y mitos, en prácticamente todo el mundo. Y sobre todo en toda la costa atlántica. Por ejemplo, cuando tú te vas a Irlanda, vas a encontrar alusiones a seres gigantescos. Cuando estás en Galicia, que parece que existe también una especie de conexión cultural, ¿no?, con Irlanda, se habla de aquellos famosos ligures, unos seres gigantescos que se dice habían mantenido relaciones los dioses con las hijas de los hombres para dar lugar a una raza de gigantes. Cita, por cierto, que está también en el Génesis y que de alguna manera establece esa misma conexión. Os aporto una última que aún hoy estoy investigando, no la he podido incluir en el libro, pero me parece significativa, y es que en el siglo XIX, concretamente en 1820-1830, en esa década, el cónsul de Basora, que estaba haciendo en Irak excavaciones en los primeros yacimientos de la cultura sumeria que aparecían a la luz, pues encuentra un montón en un templo que es el templo de Apzu, en Teloj, encuentra un montón de cerámica, de estatuillas, de rollos de arcilla que tienen la escritura cuneiforme, y todo esto lo va mandando pues al Museo del Louvre en París y al Museo Británico, él era británico. Y uno de los objetos que está catalogado, pero sin embargo no aparece en ninguno de esos dos museos antes citados, es una especie de vamos a llamarle mástil de bandera, de unos 3,11 metros, coronado por una bola. Esto es de cobre, pero parece que ese cobre era el revestimiento de algo que era de madera, está sellado con resina, y en cuyo interior había una varilla también de cobre. Y en la parte superior había como una especie de asa, como si fuera, para que se hagan nuestros oyentes una idea, el asa de una jarra. Oficialmente se dice que aquello debía de ser un mástil de banderas, ¿vale? No hay mayor explicación, pero sin embargo vamos a encontrar esa misma representación en un montón de tablillas sumerias, generalmente emitiendo una especie de ondas al lado de Enki, que está representado casi siempre en una especie de como de cuadrícula flotando sobre las aguas primordiales, del océano primordial, porque ellos creían que la vida se había generado en el océano. Magnífica representación metafórica de lo que hoy conocemos a nivel científico. Y Enki está ahí representado, y esos seres gigantes, porque tienen 3,11 metros de altura, tienen cuerpo de serpiente y son alados. ¡Caramba! Cuerpo de serpiente con alas, Etzketzatzcoatl. En España, concretamente en Galicia, tenemos la leyenda de la Gondomil, que está representada en ese municipio de la Costa da Morte, en una piedra que se conoce como a Pedra da Serpe, y vamos a encontrar igualmente esa misma representación. Parece que hay un mito que nos remite a esa forma de reptil, por un lado, y alada, que no deja de ser extraño, porque todos los seres humanos sabemos que las serpientes no vuelan. ¿Qué razón podían tener para querer representar ese tipo de mito de esta forma? Sino porque a lo mejor aquel ser que es representado pudiera venir de los cielos, pudiera venir del firmamento. Hay muchas conexiones de este tipo que están en la heterodoxia, porque evidentemente los sumerios y los antiguos americanos no tenían contacto, claro, físico, pero algún tipo de comunicación, entre comillas, sí parecía existir, por lo menos para que esos mitos sean muy parecidos. Estaba acordándome, que también lo citas en el libro, justo al hilo de lo que estabas diciéndonos, cómo muchos pueblos diferentes y aparentemente sin comunicación entre sí se fijaban en el origen de esos dioses, lo habían situado, de esos dioses, de esos seres llegados de otros mundos, lo habían situado en las Pléyades. No sé si porque se veían y se ven muy bien en el firmamento, o porque en esos mitos aparecen las Pléyades como el lugar de origen de algunos de esos dioses. Es muy importante e interesante esta reflexión que haces en voz alta, porque en efecto las Pléyades tienen un papel importante dentro de los ciclos agrarios. Están, por un lado, las estrellas circumpolares, que son aquellas que tanto en invierno como en verano están ahí, no las vamos a perder nunca de vista, y luego están el grupo estelar de las Pléyades, situado a unos 440 años luz de la Tierra, y Orión, que dependiendo de la época del año emergen en el horizonte y nos indican el momento de sembrar o el momento de recoger. Pero parece que la conexión de las Pléyades con estos mitos va más allá de la recolecta. Habida cuenta de que, por ejemplo, en los mitos precolombinos se nos habla que los dioses proceden de allí y que, cumplida su misión, regresarán allí llevándose consigo a seres humanos. En Egipto, que sabéis, ha articulado gran parte de su arquitectura en base a la astronomía y en concreto en base a Orión, que es su dios principal del panteón, representado Osiris, es el trasunto de Orión, también concede una particular atención a las Pléyades. Esos dioses que decían proceder de allí tenían una forma y consistencia real en su mundo. Esto tiene una especial relevancia, por ejemplo, en tribus como las Dogon, en Mali, donde esos dioses que vienen precisamente de ese lugar adquieren la forma, igual que lo hace Quetzalcóatl, de seres anfibios que después materializan su legado tanto a nivel de enseñanza de conocimientos astronómicos, de nuevo domesticación de animales y agricultura, como en rituales que se concentrarán en épocas concretas del año y que resumen, en este caso, círculos o órbitas concretas de una estrella en el firmamento. Me parece sospechoso que esas conexiones se establezcan y que, desde luego, resulte para mí legítimo imaginar que esos dioses fueron en realidad seres de carne y hueso. Y buscando conexiones, también has parado en Azerbaiyán y ahí has encontrado una conexión muy curiosa con el origen de los dioses nórdicos de los vikingos. Sí, cosa muy, muy poco conocida, porque por desgracia el proyecto Odín, que es como Thor Heyerdahl bautizó a este proyecto, nunca fue traducido al español. Pero en efecto, fue una de esas casualidades extraordinarias. Yo me encontraba en Azerbaiyán, habíamos ido a visitar una zona del Cáucaso, que ahora me he quedado en blanco y no recuerdo el nombre exactamente de la población. Y llegamos a una iglesia en la que había un coche de lujo con una bandera noruega. A mí me llamó mucho la atención este acontecimiento. Pregunté, una señora con una dentadura dorada, porque todos tienen problemas debido al agua, con tema odontológico, me dijo que era una representación diplomática que se encontraba en este lugar para explorar el estado de las investigaciones de Thor Heyerdahl. Al oír este nombre a mí me llamó la atención, establecí contacto con Ivana Huseinova, que es la directora del museo, porque es una iglesia de arquitectura armenia que no tiene culto. Y efectivamente ella me mostró, me abrió una tapa que está a la entrada prácticamente de esta iglesia y estás viendo los huesos de dos seres de 2,30 metros. Bueno, pues ese fue el principio. En una visita rutinaria, Thor Heyerdahl había ido a dar una conferencia a Rusia y alguien le había hablado de este acontecimiento y se desplazó. Y establecí una conexión después con otro yacimiento que está en Gobustán, un yacimiento que es patrimonio de la humanidad, muy cerca de la capital de Bakú, donde hay representaciones que se remontan a más de 10.000 años de antigüedad, y veía representados en las rocas varias embarcaciones que tenían la proa, el clásico mascarón del Drakkar vikingo, con sus remos y sus escudos. Aquello a él le llamó la atención y vio que podía ser una interpretación de unas gestas épicas de Snorri Urrelsson, en el que hablaba que sus dioses habían sido de carne y hueso y que habrían venido desde esta zona en una migración de más de 2 siglos hasta Dinamarca y de allí hasta Noruega. El estado de las investigaciones es extraordinario. Hoy día sé que se están intentando datar, de estudiar genéticamente los restos de estos gigantes para saber, a través del ADN mitocondrial, el lugar de procedencia de estos seres, y son información que en próximos meses seguramente puede ser muy relevante, pero marca de nuevo la frontera entre el mito y la realidad, habida cuenta de que si aquellas viejas historias que se narraban en los fiordos noruegos de dioses que habrían venido, en este caso del sur, ¿no?, que habrían venido desde el Cáucaso, no tendrían sino, o no estarían representando sino otra cosa que cosas que ocurrieron ciertamente. Han encontrado topónimos que encajan perfectísimamente entre los nombres de poblaciones de estos dioses con los nombres propios de los dioses. Me parece un asunto verdaderamente fascinante, muy poco conocido y que, insisto, debe de abrirnos los ojos a que cuando se habla de mitos, en realidad cuando el río suena es que agua llueva, ¿no? Y si la gente quiere conocer ese agua, hay muchas informaciones, las encontrará en Aliens Ancestrales, en este libro que se acaba de publicar en Luciérnaga. Tú eres el responsable de esa búsqueda, una búsqueda de gigantes en el pasado, de dioses, de supuestos contactos, que nos hace pensar que algo ocurrió y que quizá esos puntos oscuros, esos agujeros negros están ahí, ¿no? Así es, y invito a todos los que quieran, el próximo día 21 en Barcelona, en la Casa del Libro, a las 7 de la tarde lo presentaremos, y 2 días más tarde, el día 23, será en la librería Cervantes de Madrid, donde tendremos oportunidad, creo que es la calle del Pez número 27, están todos invitados también a la misma hora, 7 de la tarde, a venir a conocer los entresijos de esta investigación. Por cierto, los entresijos del programa de televisión que hacías con esta búsqueda, es con esa música, ¿no? Efectivamente, música que ha servido de hilo conductor para el videobook o trailer book, ya no sé cómo decirlo, esto, un vídeo, vamos, del libro, y que ha servido de sintonía también para nuestra serie de televisión en Canal Historia. Josep Guijarro, muchas gracias y nos seguimos escuchando, por supuesto, en La Rosa de los Vientos. Un placer, como siempre. Son las 2:01, la 1:01 en Canarias.